Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este lunes primero de abril abrimos el cuarto mes del 2019 en Voz Universitaria. Agradecemos la producción de Radio Universidad Veracruzana, la operación en cabina de Soledad Macías. Y les saludamos Brenda Coronado, Antulio García. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Y desde Voz Universitaria enviamos condolencias para familiares, amigos y comunidad de la Universidad Veracruzana por el sensible fallecimiento de Emilio Gidi Villarreal, exrector de nuestra Universidad Veracruzana. Descanse en paz. Vamos a escuchar este lunes primero de abril de 2019 nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana desarrolló un taller para estudiantes que viven con discapacidad, donde participaron estudiantes, especialistas y académicos de la UV. La Universidad Veracruzana estuvo presente en la instalación del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, el CIVE, que se realizó el pasado 28 de marzo en el Museo Interactivo de Xalapa. Miembros del equipo de gestión y dirección de los exámenes de certificación de la lengua inglesa, EXABER, participaron en el primer Congreso Internacional sobre tendencias de la evaluación de la lengua inglesa. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad Cosustenta de la Universidad Veracruzana, en colaboración con el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para la Sustentabilidad, inauguró el 22 de marzo el Seminario Integral e Interuniversitario a Distancia, Desafíos de la Sustentabilidad en el Currículum Universitario. Nos acompañarán en el estudio el doctor Carlos Welch del Centro de Ciencias de la Tierra, quien nos hablará de la maestría en Ecología Ambiental. Y Eliel López San Gabriel, quien nos hablará del nuevo número de la revista La Palabra y el Hombre. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto es Voz Universitaria, comenzamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde por el 90.5 de FM. También nos pueden escuchar en internet en el www.uv.mx/radio/transmisión. También les recordamos que pueden descargar nuestra aplicación en cualquier dispositivo móvil, tanto Android como iOS, para que nos escuchen donde quiera que se encuentren. Y antes de comenzar esta emisión, queremos agradecer a nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, que bueno, gracias a su trabajo diario tenemos gran parte de la información que aquí les compartimos. Si ustedes quieren conocer más de las noticias de nuestra casa de estudios, lo pueden hacer a través del portal www.uv.mx/prensa. Saludamos al equipo de marketing que nos ayuda con el manejo de información en las redes sociales, desde luego a todos los compañeros y compañeras en Radio Universidad Veracruzana, que el trabajo que ellos realizan, que ellas realizan todos los días, permite que tanto la frecuencia modulada como la señal en línea marche de manera impecable. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp 2281-040477. También se puede comunicar vía mensaje de texto a este número de celular. Si usted prefiere la vía telefónica, lo puede hacer a través del 817-5115, 817-5117. Y para toda la comunidad universitaria, tenemos un correo electrónico, vozuniversitaria@uv.mx, para calendarizar una cita con nosotros en este espacio radiofónico y nos puedan contar el quehacer, el día a día de la comunidad universitaria. vozuniversitaria@uv.mx. Son nuestros métodos de contacto. Estamos esperando sus mensajes esta tarde de primero de abril de 2019 y escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. En Un día como hoy, pero de 1829, Vicente Guerrero toma posesión como presidente de la República. En 1833, en México, el general Antonio López de Santa Anna se convierte en presidente. Y en 1911, un primero de abril, Porfirio Díaz rinde su último informe presidencial, da cuenta de la renovación en el gabinete y de las reformas políticas medidas que tuvo que tomar ante el desafío de la revolución maderista. En 1938, en Suiza, se crea la primera fábrica de café instantáneo Nescafé. En 1976, Steve Wozniak y Ronald Wayne fundaron la compañía Apple con sede en California. En 1979, en Estados Unidos, se funda el primer canal infantil llamado, seguramente todos lo recordaremos por aquí, Nickelodeon. Muere en 1984 Marvin Gaye, de quien ya escuchábamos al inicio de este Un Día Como Hoy. Músico, cantante y productor de soul y uno de los componentes fundamentales del estilo Motown Sound, conocido como el príncipe del Motown y el príncipe del soul. Él grabó muchísimos hits en su época, en los años 70, y como Pride and Joy, How Sweet It Is, y de lo que estamos escuchando un poco de fondo, y vamos a escuchar un poco más, Ain't No Mountain High Enough. Mundo Universitario. Estamos en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 10 minutos y en la información con una nota de Karina de la Paz Reyes les comentamos que en el marco del Programa Universitario de Educación Inclusiva, el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, desarrolló un taller para estudiantes que viven con discapacidad, donde participaron estudiantes, especialistas y académicos de la UB, así como funcionarias de la Facultad de Enfermería de la región Coatzacoalcos-Minatitlán y del Centro de Rehabilitación e Inclusión de Veracruz. El ejercicio se desarrolló el pasado 25 de marzo en el aula del CENDIU. María José García Oramas, coordinadora general del CENDIU, recordó que el Programa Universitario de Educación Inclusiva, adscrito a esta dependencia, tiene la finalidad de facilitar la accesibilidad de los alumnos que viven con discapacidad. Por ello, se ha establecido un grupo de expertos en el tema de la discapacidad para brindar accesibilidad física en las instalaciones, apoyo psicopedagógico y generar materiales educativos especializados. García Oramas remarcó que la universidad inclusiva se impulsa no solo en la región de Xalapa, sino en todas las regiones y las 4 sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural. Calevax Alexander Ramírez Monroy, estudiante del cuarto ciclo de la licenciatura en Derecho, participó en este taller y celebró la iniciativa, recordando que a cualquier persona se le debe tratar en igualdad de condiciones, con equidad, e hizo un llamado a tener la perspectiva de equidad para así llegar a un principio de igualdad. De la tarde con 12 minutos y con información de Carlos Hugo Hermida Rosales, les comentamos que la Universidad Veracruzana estuvo presente en la instalación del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, el CIVE, y que se realizó el pasado 28 de marzo en el Museo Interactivo de Xalapa. Este organismo será el responsable de dar coherencia y pertinencia a la política educativa federal y es presidido por Senyacen Escobar García, titular de la Secretaría de Educación de Veracruz. El CIVE tiene como presidente honorario a Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz. Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, tendrá a su cargo la vicepresidencia del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, mientras que Laura Elena Martínez Márquez, directora de Planeación Institucional de esta Casa de Estudios, será vocal del mismo. Miembros del equipo de gestión y dirección de los exámenes de certificación de lengua inglesa, EXABER, participaron en el primer Congreso Internacional sobre Tendencias de la Evaluación de la Lengua Inglesa con un enfoque en el contexto de América Latina, donde México fue la sede de este año y al que asistieron alrededor de 200 personas representando a más de 20 países. El Congreso se llevó a cabo del 21 al 23 de marzo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde Adriana Victoria Abad Florescano, Janet Tello Carrillo y Marion Alain Meunier fueron las representantes de la Universidad Veracruzana, donde expusieron los resultados de varias investigaciones realizadas respecto al EXABER. Barry O'Sullivan, director de Investigación en Evaluación y Desarrollo del British Council, expresó su admiración por el crecimiento de EXABER, pues avala el conocimiento y habilidades lingüísticas del idioma inglés basándose en el marco común europeo de referencia para las lenguas. Actualmente, la Universidad Veracruzana sigue siendo la única institución de educación superior en México que ostenta exámenes de este tipo. Con eso se demuestra que es posible tener exámenes de certificación de lengua inglesa contextualizados y cumpliendo estándares internacionales. 2 de la tarde con 14 minutos y con información de Carlos Hermida. Les comentamos que la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, de la Universidad Veracruzana, en colaboración con el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para la Sustentabilidad, inauguró el 22 de marzo el Seminario Interregional e Interuniversitario a Distancia, Desafíos de la Sustentabilidad en el Currículum Universitario. El objetivo de este ejercicio es promover la construcción colectiva de procesos para la incorporación de la dimensión de sustentabilidad en currículos de las instituciones de educación superior del país y se llevará a cabo en 7 sesiones del 22 de marzo y el 14 de febrero de 2020. La primera sesión del seminario se realizó en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información y llevó por nombre Implicaciones del Paradigma de la Complejidad en la Educación Superior. Contó con la participación por videoconferencia de estudiantes, docentes e investigadores de diversas instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad del Caribe. Emilia Sacchelli declaró que para las universidades ayuden a lograr la misión del desarrollo sustentable, deben llevar a cabo implicaciones prácticas que promuevan la educación en torno a este tema. Entre ellas se encuentran identificar qué sistemas organizan la estrategia para promover la educación en desarrollo sustentable y de qué manera influyen en la sociedad, así como diseñar y promover estructuras que faciliten la comunicación y no comprometan intereses locales con globales ni viceversa. La segunda sesión del seminario Desafíos de la Sustentabilidad en el Currículum Universitario se realizará el 17 de mayo. Y para quienes deseen mayores detalles e información sobre el lugar y hora, pueden visitar www.v.mx/cosustenta. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada. Con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12 y medio de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Continuamos. Regiones. Dos de la tarde con 19 minutos, estamos de regreso en Voz Universitaria con información de Alma Celia San Martín. Les comentamos que 16 académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana Campus Tuxpan fueron certificados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación y Competencias Laborales en la norma ECO 127. Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. Los certificados fueron entregados por el vicerrector José Luis Alanís Méndez, acompañado por Domingo Canales Espinosa, director general del área académica biológico-agropecuaria, así como Arturo Serrano Solís, director de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. También Andrés Rivera Fernández, quien es director de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la región Jalapa. La entidad de evaluación y certificación de la UV, ubicada en la Facultad de Ciencias Agrícolas Jalapa y reconocida por el CONOCER, proporcionó la base de capacitación, alineamiento y evaluación de cada docente, lo que permitió certificar al 100% de los académicos participantes. Con el propósito de profesionalizar sus funciones sustantivas, la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Tuxpan ha buscado mantener y fortalecer su calidad académica y fue así que obtuvo la acreditación en sus 5 programas educativos. Con estas certificaciones se cumple uno de los requisitos que exigen a los programas educativos de licenciatura y posgrado en cuanto a calidad, al mismo tiempo que contribuye al eje 2 del Plan de Trabajo Estratégico 2017-2021, pertenencia y pertinencia. Y con información de José Luis Cutulenc, dentro de las actividades de promoción del autocuidado de la salud, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana realizó durante los últimos días del mes de marzo una campaña de detección de cáncer en cuello uterino, así como una jornada de vasectomía sin bisturí. María del Carmen Herrera Hernández, encargada del área de patología de la clínica, dio a conocer que debido a la alta demanda de interesadas, la campaña de detección de cáncer en cuello uterino se amplía hasta los primeros días de abril y agregó que el servicio es gratuito. Herrera Hernández comentó que en México aún mueren muchas mujeres jóvenes debido a un carcinoma invasor, situación que se puede evitar si se practican el Papa Nicolau al menos una vez al año, por lo que hizo un llamado a las mujeres para que acudan a realizarse la prueba. Por otra parte, durante la jornada de vasectomía sin bisturí, se atendieron a 15 varones que se sometieron a este procedimiento como medida de planificación familiar. Se tiene previsto realizar 3 jornadas más de vasectomía sin bisturí para las fechas 21 de junio, 27 de septiembre y 22 de noviembre. Los interesados deben llamar a los teléfonos 842-1700 y 842-2700, extensión 10379, o acudir a la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana, que se ubica en la calle Córdoba, esquina Ernesto Ortiz Medina, fraccionamiento Veracruz. La entrevista. 2:23 PM, se encuentra con nosotros el doctor Carlos Welch del Centro de Ciencias de la Tierra y nos viene a comentar sobre la maestría en Ecología Ambiental, entre otros temas. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy les vengo a platicar con otra de las camisas que tengo aquí al interior de la Universidad Veracruzana. Hoy estoy como coordinador de la maestría en Economía Ambiental y Ecológica y entonces tenemos una nueva promoción y queremos invitar a los estudiantes de economía que ya egresaron, de la ingeniería, incluso de biología, que quieran desarrollar un posgrado y que esté acreditado por su calidad, a que conozcan nuestro programa y que participen de él. ¿Cuáles son los temas o las líneas de investigación que abarca este posgrado en economía ambiental? Es un posgrado que combina las dos esferas de la economía ambiental y la economía ecológica. Dicen que la economía ambiental se le conoce como la ciencia de la sustentabilidad, porque al menos Herman Daly así lo dijo, que es uno de los autores principales, ¿no? Y lo que intenta hacer es ver cómo incorporar en un mismo esquema de investigación, de análisis, esta ruptura que se ve entre el sistema económico y el socioambiental o el socionatural, y proveer un conjunto de soluciones que involucren las dos esferas. Eso es lo que intentamos en este posgrado. Muy, muy importante y necesario reflexionar sobre estos temas, porque precisamente de pronto creemos que una cosa no tiene que ver con la otra y es todo lo contrario. Si no cuidamos nuestro mundo, nos vamos a quedar sin dinero tarde que temprano. Entonces, platíquenos un poco, doctor, sobre qué es lo que necesitan los aspirantes para poder ingresar. Sí, bueno, maestría. Hay un conjunto de elementos, de requisitos de ingreso, están en la página web del posgrado y están en la dirección de estudios de posgrado de la Universidad Veracruzana. Los básicos necesarios pues son haber concluido sus estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 8, acreditar el uso al menos de la lengua inglesa y, como ustedes saben, nuestra universidad pues hay que presentar un examen de admisión. En nuestro caso le agregamos un curso propedéutico, porque el curso propedéutico lo utilizamos como un ecualizador que balancea los conocimientos cuando vienen de biología, de agronomía o de ingeniería a estudiar nuestro posgrado con las ciencias económicas. Y preferentemente cumplir con todo ello y además una entrevista con el comité de ingreso. Entonces la combinación de esos factores pues le dan el puntaje necesario para ingresar a estudiar con nosotros. ¿Cuáles son algunos de los trabajos que los estudiantes de maestría en estos momentos están realizando? Bueno, hay varios que son muy interesantes. Uno en particular sobre la producción de café y el cambio climático. Otro está haciendo sobre el aglutinado de productores en comunidades rurales para que tengan valor añadido sobre lo que están haciendo. Y en fin, son muchas las áreas las que tenemos, ¿no? Ahora tenemos una generación que está terminando y un chico trabajó sobre un modelo de desacoplamiento entre el sistema económico y las emisiones, que fue algo bastante innovador. Una de las cosas que se les pide a los jóvenes es que cuando van a participar de nuestro posgrado, sepan que es un posgrado de investigación, que es un posgrado que exige que ellos escriban, que ellos presenten en congresos, que se permitan evaluar por pares, por otros estudiantes y por profesores, y que al final publiquen sus resultados de investigación. Y eso yo creo que es una preparación muy fuerte en el ámbito de la economía ambiental y ecológica, que les da muchas herramientas, porque de hecho somos el único posgrado en todo el sur sureste del país que aborda las dos esferas. En México hay uno en economía ambiental, en la frontera norte hay uno sobre economía ecológica, pero nosotros trabajamos las dos. Maravilloso. Y nos trae un montón de libros. Platíquenos de qué se tratan, por favor. Sí, yo sé que tienen una población de radioescuchas ferviente, sí. Yo siempre me estoy entre ellos. Y entonces trajimos 10 libros a obsequiar, que son resultado de los trabajos que se han publicado por nuestros estudiantes y por los miembros del núcleo académico. El primero se llama Economía Ambiental y Ecológica, Perspectivas para el Desarrollo, que además habla en términos generales de qué es la economía ambiental, pero presenta algunos trabajos de estudio, por ejemplo, el impacto del cambio climático en la producción de naranja, que creo que conozco a alguno de los autores. La agroforestía tropical, los pueblos indígenas y su cosmovisión de desarrollo sustentable, la Unión Europea a través de la ecoinnovación, el gasto público en México, en fin, Es una cosa bastante interesante. Y el otro se llama costo externo y su internalización, que eso lo desarrolló el doctor Edgar Saucedo y que compila algunos trabajos interesantes de los estudiantes. En particular, voy a mencionar dos trabajos que se me hacen muy buenos: el de coinnovación en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero desde la Unión Europea, y otro que tiene que ver con los efectos de la aplicación de un impuesto ambiental en México, que creemos que si se hubiese llevado a la práctica, hubiese significado una reducción de gases de efecto invernadero para el país del orden del 8%. Y si México produce el 2% de la producción global de dióxido de carbono, hubiésemos impactado positivamente, es más, hubiésemos entrado fácilmente al Acuerdo de París, somos país no anexo 2, pero eso hubiese obligado a los otros países a hacer algo similar. Claro. Pero bueno, son de los trabajos que están ahí y yo supongo que habrá gente interesada en ellos, pues los invitamos a que vengan por ellos. Muchísimas gracias, sí, doctor. ¿Dónde pueden obtener más información sobre esta maestría en Economía Ambiental y Ecología? Sí, bueno, en nuestra página web www.v.mx/MEAE, que es Maestría en Economía Ambiental y Ecológica, y al correo electrónico que es meae@v.mx, y en la página web de la UV solo teclean Maestría en Economía Ambiental y Ecológica y aparecemos, y con gusto estamos para atenderles. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Welch, por la visita a Voz Universitaria y por los libros, desde luego. Sí. Que tenga buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que Silvia Irene Schmelkes, socióloga e investigadora en educación, dijo que es indispensable que, dada la diversidad cultural del país, el gobierno federal implemente una política de educación intercultural. Esto durante el conversatorio de presentación de la Agenda Intercultural para la Educación en México. Gunter Dietz, investigador del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, consideró que el sistema educativo mexicano requiere un giro intercultural, ya que tenemos políticas educativas obsoletas que siguen imperando. Por otra parte, Beatriz Rodríguez mencionó que la agenda es producto del trabajo realizado durante 6 sesiones en casi un año, donde se buscó construir una política pública educativa que tomara en cuenta las voces de los académicos, los estudiantes, las comunidades y todos los personajes involucrados en el tema. El conversatorio se llevó a cabo el viernes 22 de marzo en el lobby de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura, a la que asistieron académicos, estudiantes y público interesado en el tema. Dos de la tarde con 34 minutos y con información de Carlos Hugo Hermida, les comentamos que la Universidad Veracruzana invita al público en general al taller Introducción al Estudio de Lengua China, que se llevará a cabo los domingos 7 y 14 de abril de 16 a 18 horas en el Complejo Deportivo Omega dentro del programa de la Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2019. Esta capacitación será gratuita e impartida por Alba Teresa Bellido Díaz, académica del Centro de Idiomas de la UB. Podrán participar personas mayores de 16 años. El taller está dirigido a quienes deseen conocer el idioma chino y la intención de ofrecerlo un par de veces es para dar la oportunidad de asistir a un mayor número de personas. Menciono que la duración es de un par de horas y en ese tiempo los asistentes aprenderán cómo leer en un carácter chino, así como el significado de este y de dónde sale el sonido al pronunciarlo. La curiosidad de saber cómo se lee el idioma chino me llevó a iniciar mis estudios en esta lengua, por lo que espero que mediante este taller muchas personas se interesen en aprenderlo, dijo Alba Teresa Bellido. Explicó que estudiar el idioma chino no es una labor difícil, sino que este lenguaje requiere de mucha práctica y repeticiones para aprenderlo, ya que es una lengua muy distinta a la que se habla en Occidente. La entrevista. Bueno, ya se encuentra con nosotros en el programa Eliel López San Gabriel y él viene a platicarnos y a invitarnos a conocer el nuevo número de la revista La Palabra y el Hombre. Es el número 47. Sí, así es. Mucho gusto, bienvenido. Qué bueno que nos acompañes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues platícanos, gracias. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este número 47 de La Palabra y el Hombre? Bueno, como ya se viene haciendo costumbre desde hace algunos años, la revista de La Palabra y el Hombre, que es la revista emblemática de la Universidad Veracruzana, se une a las celebraciones del marco de la FILU. Uh-huh. En este año, en esta ocasión, la revista dedica sus páginas a Colombia, que es el país invitado de esta edición. El número, en su totalidad, es un acercamiento a partir de cada una de las colaboraciones que lo integran a la realidad contemporánea colombiana y a estos los aspectos más importantes, tanto culturales como políticos o sociales, que han históricos, uh-huh. que siguen impactando y teniendo vital importancia todavía, ¿no?, en la configuración de esta actualidad del país sudamericano. Hay una si no una historia compartida directamente, si hay una serie de símiles entre la sociedad colombiana y la mexicana y que se reflejan buena parte de su literatura. ¿Esto se podrá encontrar en esta edición de La Palabra y el Hombre? Claro, totalmente. Sobre todo en la sección de literatura podemos ver que la mayoría de las colaboraciones, ya sean ensayos o hay también relatos y poesía, pues sí manejan la constante de que hay un discurso que se fragua, que es el del dolor, la violencia, la inseguridad, todos estos grupos que han causado pues estragos a nivel social y que pues sí encuentran también un parangón en la realidad mexicana, ¿no? Uh-huh. Todo eso está incluido en el número porque pues precisamente es un reflejo de lo que es la realidad sudamericana y también pues es un ejemplo de lo que de los temas que actualmente están poblando el arte, ¿no? Claro. ¿En dónde podemos encontrar los ejemplares de La Palabra y el Hombre? ¿Cómo los podemos obtener? Bueno, este número, el número 47, que es el que se va a presentar oficialmente en la feria, aún no lo tenemos con nosotros. Prácticamente va a llegar entre hoy y mañana. Ajá. Pero los números anteriores los pueden encontrar tanto en la dirección editorial de la universidad, que es en Hidalgo número 9, como en algunas librerías del centro también de la ciudad. Uh-huh. Se puede encontrar también en el Centro de Cómputo de la Facultad de Letras Españolas. Uh-huh. Y aún no estoy seguro, pero me parece que en Educal, en la librería que está en el Museo de Antropología. Perfecto. Entonces nos comentas que este número, el 47, será presentado, ¿sí?, durante la FILU. En el marco de la FILU, uh-huh, se va a presentar el sábado 6 de abril, uh-huh, a las 6 de la tarde en la Galería Ramón Alba de la Canal, que está en Zamora 27. Uh-huh. En esa ocasión va a participar Caterín Rendón, Leticia Mora y Felipe Cifuentes. Caterín Rendón, cabe mencionar, que fue una pieza fundamental en la configuración de este número porque fue el contacto con algunos colaboradores colombianos que decidieron participar con nosotros. Felipe Cifuentes, a su vez, pues es el artista al que dedicamos el dossier. Va a estar presentando también la revista y al mismo tiempo en la galería su obra forma parte de la exposición que va a acompañar a la Feria Internacional del Libro. ¿Nos puedes adelantar un poquito los contenidos que vamos a encontrar? Claro. En la sección de literatura podemos encontrar el texto que abre la revista. Se llama Tras los pasos sobre las huellas de Andrés Caicedo, de Michelle Vázquez. Es un texto que busca redescubrir y reivindicar la obra de este escritor fallecido a los 20 y tantos años, muy poco conocido, que siempre estuvo a la sombra pues, de los grandes escritores que siempre ha tenido Colombia y que apenas en la actualidad se está buscando pues darle ese lugar en la literatura. Tenemos también, a manera de homenaje, una conferencia de Roberto Burs Cantor, este escritor colombiano recientemente fallecido a finales del año pasado, uh-huh, en donde habla sobre la génesis de su novela más conocida, que es La Ceiba de la Memoria. Uh-huh. En otras secciones de la revista tenemos un texto muy interesante que se llama El Museo del Oro y sus historias opacas, de Daniel García Roldán, que es un texto que precisamente aborda todos estos problemas que rondan el Museo del Oro, que es como el orgullo nacional de Colombia. Sí, ubicado en Bogotá, claro, en el centro de Bogotá, sí. Se encuentra este museo. Muchísimas gracias, Elías López, por estar con nosotros esta tarde en Voz Universitaria. Gracias. También trajo algunos ejemplares de La Palabra y el Hombre para todos nuestros radioescuchas. A lo largo de la semana estaremos diciendo cómo ganarlos y, bueno, reiterar el agradecimiento. Muchas gracias por la invitación. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 44 minutos en Voz Universitaria. Y Brenda, es hora de que anuncies el momento. El momento esperado por todas, todas y todos, incluso sobre todo por nuestro compañero Aldo. Sí. Es el momento más importante. Bienvenido, profe Ariel, ¿cómo está? Brenda, Tulio, ¿cómo estás? Aldo Camacho. Muy bien. Gusto saludarles. El maestro Francisco Aragón pendiente hoy con Soledad Macías de la producción de Voz Universitaria. Excelente, ¿eh? Estamos al ritmo de la música hoy. Perfecto. Sí. Trabajando bien en esta ocasión. Pues hay una invitación muy importante para quien nos escucha a través de Radio Universidad Veracruzana, a través del 90.5, que es precisamente el Trail del Venado, un ultra trail que se va a efectuar. Bueno, la región por sí sola se presenta, se llama Misantla. ¿Cómo estás, Manuel Huesca? ¿Qué tal, profe? Muchas gracias por la invitación y por el espacio, sobre todo. Gracias. Pues ya estamos a casi un mes y medio, dos meses de iniciar. 17, 18 y 19 de mayo es la cita en Misantla. Tratamos de darle difusión a la región, que a mi consideración y por haber nacido ahí, es una de las más bonitas. Tiene una vasta cantidad de zonas naturales, de áreas muy, muy bonitas y de sitios, bueno, zonas arqueológicas. Hay más de 300 zonas arqueológicas. En esta ocasión, en esta carrera, son dos zonas arqueológicas las que pasamos. Los pasamos junto a ellas. Claro que sin subirnos a pirámides ni sin hacer solamente ningún tipo de daño. Así es, solamente pasamos por ahí junto. Hay caminos, hay carretera y veredas ahí a los costados o terracería, ¿no? Eso es lo que llama la atención de esta carrera. Aparte de las cascadas, múltiples cascadas y los cruces de río. ¿Humedad? La humedad, sí. Ese es el factor a vencer en esta carrera. A que a pesar de ser turística, porque apostamos por el impacto visual que tiene la carrera. Fíjese, Antonio y Brenda, ese Ultra Trail sí lo voy a correr, ¿eh? Sí, claro. Está a mi medida. 2 kilómetros. 2 kilómetros, 8 kilómetros, 16, 35 y 50. Pero yo me voy por el económico. Vamos por el de 8, profe. No. Vamos por el de 8. Vamos por el de 2. Sí. Es el cómodo. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta carrera en este sector del territorio veracruzano, en particular en la región de Misantla? Pues era mi zona de entrenamiento. Siempre que corría, me iba a la terracería. Para salir de Misantla son 5 cuadras, a lo mucho. Entonces, bajando el río, a mí me aburría mucho estar en una pista, círculos, ¿no? Eso no me gustaba. Y me iba al muro de contención que hicieron, se le hizo vereda, salieron árboles, hayas, y se veía muy bonito. Y poco a poco me fui adentrando en todas las zonas. Y ya lo demás es conocer a la gente correcta, ¿no? Conocí a personas que fueron las adecuadas y nos lanzamos a la aventura. Les presenté el proyecto y pues vámonos. Manuel, ¿cómo surgió el nombre del Trail del Venado? El venado es porque Mizantla viene del náhuatl, Mazat, que es el venado, y Tlán, lugar. Fue un señor, un Mazatl, me parece, el señor de los venados, el que conquistó la región de Mizantla, que era Totonaca. Entonces, a raíz de eso, se originó el nombre del venado. Esa era azul porque hay un chavo que hace murales allá en Mizantla. Y íbamos pasando, hice un mural de un venado azul y me gustó. Por eso fue. Se quedó el color azul. Nada tiene que ver con cuestiones de otra índole más que el gusto por ver el mural. Es que se quedó el venado azul. Platícanos, Manuel, ¿dónde va a partir este Ultra Trail y cómo se va a mover? Yo estoy en el centro de Mizantla, veo la catedral, veo el parque. ¿Qué vamos a hacer ahí? A partir del viernes empieza, que es la entrega de paquetes, abajo de la Casa de la Cultura. Es en la Plaza de la Concordia. Eso es el día viernes. El día sábado arrancamos a las 5 de la mañana con la distancia más larga de 50 kilómetros. A las 6 de la mañana parten los de 35 y 6 y media los de 16. De ahí mismo, de la Plaza de la Concordia, van a agarrar toda la avenida 5 de Mayo, que es lo que se conserva aún de las fachadas coloniales. Y de fondo está la iglesia con más de 300 años de antigüedad. Exacto. Que pedimos apoyo ahí al párroco y nos enciende las luces. Se ve muy bonita de noche. Van a salir de Mizantla y la primera comunidad que van a topar es la capilla. Ahí hay un río. Este es el primer cruce de río. Es el primer cruce de río y en el kilómetro 8 está la primera zona arqueológica que van a topar, que se llama Pachil. Esa zona arqueológica es un sitio grande con juego de pelota. Le van a pasar de lado, tenemos ahí una sorpresa para los corredores y llegan a un balneario natural que se llama La Villa. Ese es casi todos los ríos en Mizantla son de laja, entonces está muy bonito. Sale de la rutina de ver un río de laja. Son muy, yo que visito luego algunos lugarcillos, es poco común ver las formaciones de laja en los ríos, ¿no? Y este es completamente de laja, parece como si estuviera pavimentado de laja. Sales de La Villa y vas a Tapapulum. Esa es la segunda comunidad que visitamos. En esa comunidad hay unas cascadas igual, unas pequeñas caídas de agua que están muy bonitas. Y saliendo de ahí llegamos al Cerro de la Purísima, que tiene una vista espectacular de todo lo que es el río Mizantla. Partiendo de de la Purísima, llegamos a Los Ídolos. Los Ídolos es la segunda zona arqueológica y en la foto que ven ahí esas son las cascadas de Los Ídolos. Son dos cascadas las que van a visitar esta vez y el primer casco de hacienda antiguo que van a visitar los corredores. ¿Y dará tiempo estar observando todo esto en el momento del recorrido? Pues. Yo creo que los que van de punteros no les prestan atención, pero hay nosotros gente... sí lo veremos con calma. Sí, los resignados que vamos hasta atrás, no tenemos ningún problema. Pero este tipo de carreras se hacen para que la gente disfrute. Claro. No hay que llegar primero y que así disfrutar. Es más el contacto con la naturaleza, que lo disfruten, que la admiren sobre todo, ¿no? Manuel, ¿dónde se pueden inscribir? En Perro que Ladra, www.perroqueladra, el que es con K de kilo, .com. En la página de Ultra Trail del Venado está la convocatoria. Ahí están los números de cuenta en Oxxo y en Banamex. Y en la página www.pacertime.com. Pacer con C. Pacertime.com. Pues enhorabuena. Recordamos dos Oportunidades 18 y 19. 18 se presentan, 19 se realiza. 2 kilómetros, 8 kilómetros, 16, 35 y 50 kilómetros para este recorrido. En esta ocasión fuimos más inclusivos con la gente. 2 kilómetros es para niños. Profe, Alguien los tiene que cuidar. Ahí sí puede ganar. No, de 8 no, jamás. 2 kilómetros es un pequeño recorrido. Para los niños, para que los disfruten los papás con sus hijos, y 8 kilómetros para darle una probada a la gente que nunca ha hecho trail, claro, que se adentre en este mundo de las carreras por campo traviesa, por montaña, ¿no? ¿Cómo van a resolver la situación de la señalética? Siempre los trails son complicados por... De hecho ya estamos empezando a marcar la ruta. Aquí es muy importante los permisos porque pasamos por propiedades privadas. ¿Por qué los permisos? Porque pintamos con pintura, válgase la redundancia, de agua. Entonces esa se quita y es biodegradable. Entonces es una pintura especial, igual con cal, y en esta ocasión vamos a poner también cintas en algunos lugares. Vamos a tener completamente marcado la ruta para que nadie se pierda y la gente lo disfrute, ¿no? Ya sea caminando o corriendo, es una ruta muy, muy bonita. Realmente, no porque sea de allá, pero tiene unos paisajes muy, muy bonitos, ¿no? A cada rato estás encontrando cosas que ver. Ani la corrió el año pasado. 50 kilómetros no me dejará... ¿50 kilómetros? Sí, 50 kilómetros. No, ya me hizo quedar mal. No me dejará mentir. 50 metros, dice. Sí, ¿no? Pero no. Sí, es una ruta muy, muy bonita. Y aparte visitamos los lugares más emblemáticos de Misantla. Cascos de hacienda, ríos, pues, zonas arqueológicas, balnearios naturales. Es una ruta que tiene todo. Tiene sendero, tiene... terracería, tiene cañonismo, agua, tiene río, tiene zonas arqueológicas. Creo que es una de las más completas que podemos presentar aquí en Veracruz y realmente no se van a arrepentir. Lo que sí es el calor, es el factor importante en esta ruta, ¿no? Sin duda. Y es en mayo, va a estar... Sí, tiene que ser en ese mes porque los ríos son de respuesta rápida, entonces necesitamos que haya en época de sequías para que se pueda transitar sin ningún problema. Manuel, muchas gracias por contagiarnos con esta invitación para el Ultra Trail del Venado a realizarse en la región de Misantla, Veracruz, 18 y 19 de mayo. Muchas gracias. Gracias, profe, por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Ya nos dan a conocer que son 50, yo estoy presumiendo que voy a correr 2. Lo haremos, profe. Ya me dijo que no, que es solamente para niños. Ah, bueno. Pues ahí está Aldo Camacho, que está listo para, sí, sí, sí, para correr. ¿En serio? ¿No puede ser 50 kilómetros? Es capaz que viene, no viene una semana. No viene. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Tendencia en redes. Y las tendencias en redes de este día, lunes 1 de abril de 2019, Armando Vega Gil, pues falleció en un aparente suicidio este día. Elena Poniatowska fue tendencia en redes, pues asistió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. También Botellita de Jerez es tendencia en redes y el CCH Oriente, pues hallan desafortunadamente muerta a Jennifer Sánchez Domínguez, estudiante del CCH Oriente, reportada como desaparecida. Nos vamos, Brenda, nos encontramos el día de mañana martes. Agradecemos la producción de Radio Universidad Veracruzana, la operación en cabina de Soledad Macías. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias a nuestros invitados, y los esperamos el día de mañana con más información. Gracias a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hicieron posible esta transmisión. Hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Thank you.